provincias tienen el poder mundial. Pero si siguen así las cosas, hoy este mundo se va a acabar. Se va a acabar este mundo. ¡Demio!